Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2524, viernes 16 de septiembre, día festivo, todo mundo festejando la mexicanidad, que con mucho orgullo hay que festejar lo mexicano que somos. Espero que haya tenido usted lindas fiestas, linda cena, haya comido pozole, haya tomado tequila y haya festejado todo nuestro festejo máximo al año, que yo creo que es el 15 de septiembre. Y bueno, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional, una conversación para reflexionar con usted. Me acompaña Laura Alcalá en esta ocasión en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. ¿Qué tal de festejos de independencia? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues muy rico, muy sabroso ahí con las amistades, echando el grito, que espero que también todos se las hayan pasado muy bien, tomando su tequilita, poniéndose su sombrerito y pues bueno, volviendo a sentir ese mes patrio dentro de nosotros y el orgullo de tener un país tan lindo como el que tenemos, a pesar de todas sus contrariedades y todas las situaciones que estamos pasando. La verdad es, vivimos en un país privilegiado, con gente mayormente catalogada como muy felices, como muy alegres, muy participativas, a pesar de pues sus demoles, ¿no? Y pues bueno, pues la verdad, por lo menos yo me la pasé muy bien, así que espero que usted se la haya pasado muy rico, muy sabroso. Y bueno, hoy vamos a traerles 6 niveles para escuchar mejor al otro y generar empatía. Así que pues esténse atentos a estos niveles de los que vamos a estar platicando para lograr una escucha más eficiente y también reconocer cuando no estamos escuchando bien, porque pues de eso hablan los niveles, desde el punto de que no escuchamos bien hasta llegar a una escucha efectiva. Aquí vamos a estar desglosando este tema tan interesante y tan importante hoy en día, porque eso evita los ahora sí los malos entendidos, ¿no? Pues sí, muchas veces por no escuchar. Bueno, ¿cuántas veces usted no se ha sentido que hablas y no te escuchan? ¿No? Ya ves, ahí tienes hasta la señora esta, la Paquita, la del barrio, que es con sus canciones, ¿cómo dice? ¿Me estás oyendo inútil? ¿Me estás escuchando inútil o no? ¿Cómo dice? Pero no creo que es que no la escuchaba. ¿No es por eso? Traía mucha ira la Paquita. Bueno... Pero es un reflejo de lo que nos pasa cotidianamente. Y fíjate que muchas veces eso pasa también en las relaciones de pareja. Cada quien habla, bueno, de por sí, cada quien habla de cómo le va en la feria. Pero si no tenemos el hilo de comunicación, de entendimiento, bueno, si no tiene usted los niveles adecuados de escucha, no hay comunicación. Claro, hemos pensado que el escuchar es la parte pasiva de una comunicación, que la parte activa es quien habla. Sin embargo, aquí, pues, la invitación es a reflexionar que realmente el que escucha toma un rol activo, porque en la medida en la que yo indague, yo pregunte, yo preste atención, yo haga una retroalimentación, si te escuché bien, si lo que yo estoy entendiendo es eso que me estás diciendo, cuando nosotros nos ponemos en la parte activa de la escucha, es cuando logramos tener esa verdadera comunicación y de veras que podemos evitar muchísimos malos entendidos, Robert. Totalmente de acuerdo, porque creo yo que la comunicación, bueno, lo hemos dicho muchas veces en el programa, hemos escuchado muchas conferencias en donde nos dicen que el principal problema en las organizaciones es la falta de comunicación. Y esa falta de comunicación, amigos, muchas veces viene por la inhabilidad de no escuchar. Pero dijiste algo que es importante y que quisiera ahondar en ese punto. Hablaste de la empatía. Pero la empatía es una decisión que tú tomas, es una emoción que tú debes de compartir con la otra persona. ¿La empatía tiene que ver con la compasión? ¿En términos de entrarle a las emociones? Pues, híjole, de alguna manera sí, pero partiendo de que compasión es sentir lo que el otro siente. Correcto. ¿Okay? Compartir tus emociones. Compartir, vivir, sentir lo que el otro, o siente. Vibrar lo que claro. El otro está vibrando. Entender si está en un estado de tristeza, entender ese rol, ese sufrimiento que trae. Entender esa parte de la ira, de la inconformidad, cuando, por ejemplo, vemos a un cliente molesto. Saber que cuando nosotros nos ponemos en su postura, en su lugar, pues también podemos sentir eso, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, porque no hay que confundir. Muchas veces pensamos que la compasión, perdón, que la... Sí, ¿no? De eso sí, dijiste, ¿no? Que la compasión viene de compadecer. De compadecer a alguien o de sentir lástima. Lástima, ¿sí? No, y eso es, refiero, no es el no, definición. No, estoy de acuerdo. Yo me refiero a la compasión de compartir las emociones, ¿no? Que te lleva a la empatía. Pero bueno, amigos, eso es algo que usted debe de reflexionar y debe de poner en su intención en cada conversación para que podamos entender y llegar a estos 6 niveles que nos platica esta coach en el artículo de hoy. En algunas otras ocasiones hemos tratado el tema de la escucha en diferentes maneras y la importancia, sobre todo la escucha, para persuadir a otros y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Mejorar las relaciones interpersonales, amigos, tiene que ver con mejorar las conversaciones que somos capaces de tener con las personas con las que nos relacionamos. En este caso, pues, nos relacionamos directamente con las personas que están con nosotros en el mismo trabajo, que están en nuestra familia, que están en nuestro círculo de amigos. Pero aquí lo más importante es entender que esas relaciones interpersonales se pueden mantener o incrementar o acrecentar a través de las conversaciones. Y en un elemento importante de las conversaciones se encuentra la escucha. Digo, larga la explicación, pero quería llegar a la escucha y que es todo un arte escuchar y un arte también el ser empático. Y fíjate, aquí la autora denota algo muy importante, Robert, que el problema con nuestra forma de escuchar es que damos por sentado que contamos con la habilidad de hacerlo bien. O sea, creemos que ya estamos equipados para escuchar bien. Sí, porque tienes orejotas. Porque escuchas, porque oyes. Exactamente. Recordando que oír no es lo mismo que escuchar. Sí. Yo puedo oír un sonido, pero escuchar es donde entra esa parte del entendimiento, de digerir eso que me están diciendo, cómo me lo están diciendo. No cómo yo lo estoy pensando, con mi pensamiento nublado por mis creencias, por mis juicios. Correcto. Porque ese es el gran reto al que nos enfrentamos a la hora de escuchar. ¿Cómo hacer a un lado todo eso que yo estoy pensando, suponiendo, creyendo, para que cuando yo lo deje a un lado, pueda yo realmente escuchar lo que tú estás creyendo, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás sintiendo? Correcto. ¿Sí? Correcto. Yo creo, amigos, la reflexión aquí interesante es, como dice Laura, el entender que tenemos esa diferencia de oír o escuchar. Escuchar es entender, con todo lo que somos, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, porque también escuchamos con el cuerpo, vibramos con la gente. Nosotros, por ejemplo, podemos escuchar cuando alguien le da un abrazo, si ese abrazo es sincero o no. Eso podemos escuchar, eso también entra en el nivel de escucha. Sí, así cuando es un abrazo así de que, ay, de puntitas de dedos nada más. Sí, o cuando te saludan, ¿no? Que te saludan así con la punta así de los dedos. Así la punta de los dedos, ¿sí? Los de las manos, notas, ¿no? Notas temor, sí. Notas lejanía. Y sí, o falta de interés, o realmente que como que no te querían saludar, pero por estándar y por costumbre, pues entonces, había que hacerlo, claro, ¿no? Claro, entonces sí. Todo eso escuchamos, amigos. Por eso la importancia de desmenuzar bien cómo escuchamos. Y de eso trata el tema de hoy, pero por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios que es viernes. Bueno, viernes festivo, gran puente. Espero que usted esté disfrutando este puente de independencia y celebrando nuestra mexicanidad. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. En el programa, Manuel Huicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Ricardo Tapia, nuestro community manager, el Chico Maravilla, conectado a las redes sociales, donde usted puede estar en permanente comunicación con nosotros, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Platíquenos, converse con nosotros, denos sus opiniones acerca de los temas que escuchan el programa, que se los traemos pues con la simple intención de que reflexionemos y aprendamos algo de todo esto que se escribe, se dice acerca de los negocios, del coaching, del management y de todo lo que nos rodea. Mire, el único objetivo que buscamos es de que aprendamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores empresarios. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y bueno, con este objetivo espero que hayamos cumplido. Llevamos más de 8 años al aire gracias a su preferencia y por eso estamos muy agradecidos con usted. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema de hoy. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Déjeme decirle que Sadassi está construyendo este espacio de lujo que es el fraccionamiento privada residencial Avenida Yucatán. Son residencias, casas de lujo muy bien construidas, acabados de lujo. La ubicación que tiene en el nororiente de la ciudad de Mérida le permite el mejor acceso y cercanía a diferentes centros comerciales. Está muy cerca de Altabrisa, a los hospitales, a la zona de las universidades, así como también fácil y rápido acceso al periférico, al centro de la ciudad. Créame que esto le da a su inversión una plusvalía importante. Avenida Yucatán, privada residencial, le ofrece 2 modelos de residencia, Santana y Santa Lucía, de 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, con cocina, con estufa y con refrigerador, cochera, techada, salas, closet, vestidos en todas las recámaras, las residencias ya con aires acondicionados. La verdad que está lista para estrenar. Avenida Yucatán tiene la apertura desde el mes de junio de su segunda etapa y la última. No se quede sin una inversión importante. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Disfruta con la familia. Tiene amenidades, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variedad, de una vegetación increíble. Pusieron unos árboles, usted puede salir a caminar, a andar en bicicleta, a recorrer las áreas sociales, los niños pueden jugar en la alberca. Tienen verdaderamente un lugar para disfrutar el vivir tranquilos y felices. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. Márcales, haz una cita con ellos, date una vuelta, ve las residencias y verás de lo que te digo. En verdad, es una inversión muy, muy redituable. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos desglosando. ¿Está bien dicho desglosar? Sí, o sí, estamos claro. Analizando los niveles que tenemos de la escucha. Bien. Claro que sí, Robert. Y fíjate, esta autora, coach Marcela Hernández, habla de, pues cinco, realmente son cinco niveles de la escucha, ¿no? Y habla de un primer nivel que le pone el nombre de ignorar. Y que prácticamente, pues este nivel es como si no escucháramos, ¿no? Es cuando no prestamos atención, es cuando solamente escuchamos un sonido o oímos un sonido, pero no le estamos prestando atención. O sea, lo estás ignorando. Exactamente. Aunque no conscientemente, quizás. No le damos sentido a lo que está pasando, lo que están diciendo. Si estamos hablando de una plática, las palabras que dice nuestro interlocutor... No estamos prestando atención para nada. Entonces, esto normalmente nos sucede de manera inconsciente y todos hemos pasado por algo así. Como que es cuando te quedas con la cara de what, ¿no? De que no sabes. Ya luego te pones a recapacitar y nos preguntamos qué fue lo que pasó, que nos quedamos con la mente en blanco. Sí, y a todos nos pasa, digo... Mire, le voy a poner un ejemplo. Esto le pasa cuando usted va manejando y trae el radio prendido, pero su mente está en a la junta que va a llegar, a lo que le pidió el jefe, a qué sé yo, pero va manejando. Y también la manera de manejar ya lo hace inconscientemente. Y si alguien en ese momento le preguntara y le dijera, oye, ¿ya viste lo que están diciendo en el radio? Uh-huh. Ni registrado está siquiera. O por ejemplo, cuando estás frente a tu computadora y alguien viene a hablar contigo y sigues metido en la computadora, termina de hablar el otro y tú te quedas así como que, o sea, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces usted dice, sí, sí, hombre, sí. Y ese es un grosso error. El error. Es un tremendo error, sobre todo en las empresas, Robert, porque cuando algo así sucede... Es cuando empieza esa luchita o esa riña de que es que tú no me lo dijiste. Sí, es que yo vine a tu oficina y te lo dije. Claro. Y el otro pues nunca registró eso que le dijeron por estar atendiendo otras cosas. Y fíjense, amigos, eso genera, sobre todo en el trabajo, pues una no genera unos buenos vínculos de relación. Sí. Eso genera, sobre todo aquellos jefes que son así, ¿no? Y que cuántas veces no lo hemos hecho, que es un mal hábito el contestar el teléfono cuando tienes a alguien enfrente. Sí, no. Que no. Eso es ignorar verdaderamente a la otra persona. Es un mal hábito. No, y en la ética es de mala educación. Pues sí, pero le dimos una importancia al teléfono impresionante. Sí, ¿no? de que muchas yo, veces mira. Hasta decimos, no, espérame. Espérame, voy a contestar. Sí, claro, sí, porque eres importante. Pero yo creo que allá, bueno, a mi juicio, es el ego el que toma un rol importante en nuestras vidas de que, uy, mira, me están llamando, soy importante. Y entonces, bueno, ese es muy mi juicio. Es un hábito, que hoy en día ya no lo traemos consciente, pero cuando recién todos teníamos un celular en la mano, dejábamos absolutamente todo con tal de contestarlo. Bueno, he escuchado de gente que sale corriendo de la bañera para ir a contestar el teléfono. Sí, se puede matar, o sea, ¿qué caso tiene poner en riesgo? Pero bueno, eso es otro tema. Si te parece, bueno, el caso es aquí cuando hablamos de ignorar o no prestar atención a lo que nos dicen, pues ahí el resultado lo que provoca es que no se generen vínculos. Correcto. Y hoy en día con los cambios que tenemos en pues ahora sí, en la tecnología, en nuestras relaciones, cómo está cambiando la manera de hacer negocios, es muy importante buscar la manera de generar vínculos, porque a fin de cuentas, la manera en que yo me relaciono con los demás es lo que me va a permitir abrirme camino en lo que yo haga, ¿sí? Y fíjense, amigos, esto de generar vínculos también tenemos que aprender a generarlos incluyendo la tecnología. Muchos criticamos el hecho de que los chamacos pues ya nomás se comunican por el WhatsApp, por el Messenger, pero si aplicamos adecuadamente estos términos o estas distinciones, vamos a poder generar vínculos aunque sea a través del WhatsApp, porque es importante lo que usted dice y lo que usted escucha. No importa que sea a través de un WhatsApp o de un mensaje o del teléfono, pero ahí es a lo que me refiero de sacarle a nuestro favor la tecnología, usar a nuestro favor la tecnología, porque ahí va a estar la tecnología, en lugar de pelearnos con ella, de simplemente decir o rechazarla, porque a veces regañamos a los niños, ¿no? Oye, te la pasas en la computadora, te la pasas en el teléfono. Y no, yo creo que mejor hay que enseñarles a que la usen a su favor para lograr establecer esos vínculos de relación con las personas que los rodean. Porque ya no vamos a eliminar el teléfono. Ah, no, sí, vino para quedarse. Y la tecnología igual. Exacto. Entonces, sí, hay que aprender también a utilizar la tecnología precisamente a nuestro favor. Y aprender a relacionarnos con ella para lograr hacerlo. Digo, por ejemplo, veamos el lado bueno de Facebook. ¿Cuántos de ustedes no han encontrado amigos lejanos que no, claro, tenían contacto? O que te mantienes en contacto con ellos a través del Facebook, nada más. Ya son amigos a través del Facebook. Pero estás al tanto de cómo está, de su vida, de lo que hace, a pesar de la distancia o a pesar de que ya las circunstancias de la vida ya no les trae cosas en común, de que se reúnan, correcto, porque cada quien ya tiene otras amistades, ¿no? Pero el Facebook te ayuda a hacer eso. Entonces, ese es un... Claro que todo con medida, Robert. Cuando estamos en una comida, pues no perderse la presencia física tenemos. Claro. Entonces, totalmente, pero ese es otro tema. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios en este viernes, lindo viernes, gracias a Dios que es viernes. Bueno, viernes festivo, pero finalmente viernes, a disfrutar de este fin de semana largo aquí en todo México. Yo creo que están festejando el 16 de septiembre, el 206 años de independencia, es lo que celebramos en estas fechas. Bien, déjeme darle una recomendación. Mire, váyase a cenar, váyase mañana, sabadito, bien rico, a comer al argentino, un corte de carne bien jugoso. El argentino, la verdad que tiene una parrilla auténtica argentina que le permite asar la carne, y además ellos saben cómo asar la carne como debe de ser. Así es de que vaya al argentino, se lo recomendamos ampliamente, un ambiente sensacional. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino. El argentino, en prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking y usted va a disfrutar de una cena y un vino exquisito. Y sobre todo este fin de semana que viene, para relajarse, para estar tranquilo. Además, tiene televisiones para que usted vea los partidos de fútbol americano, que ya la temporada de americano está en pleno. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y tiene ventana ecológica. Laura. Claro que sí, Robert. Mi ventana ecológica, como todos sabemos que mi ventana es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y fíjense, compañeros, que hoy voy a hablar de los perros callejeros, soluciones humanas para un problema de todos. Y fíjense que el problema de los perros callejeros en México es grave. Pero, ¿te has preguntado de dónde vienen y por qué están en esta situación estos perritos? Pues no todos los perritos callejeros nacieron en la calle y no todos carecen de dueño. Algunos son mascotas que terminaron abandonados o perdidos. En México es el país con mayor población de perros en Latinoamérica, pues aproximadamente de los 22 millones de perros hay el 30% que tiene dueño, el 30% es comunitario, o sea que varios vecinos o familias de la calle lo adoptaron y salen y le dan de comer. Y el 40% restante viven en una situación de calle, pasando por hambre, por inclemencias del clima, por falta de cariño, problemas de salud, enfermedades y de maltrato. Y bueno, pues aquí es la invitación que si al caminar por las calles encuentras a un perrito callejero y quieres hacer algo al respecto, tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Si tiene un collar y pudiste acercarte a él, pues busca al dueño si está escrito en el collar. Si no tiene collar, pues contacta a un albergue, pero nunca a la perrera, porque en la perrera pues son apenas unos días para que lo sacrifiquen, así que probablemente acabe sacrificado el perro y el esfuerzo que hicimos de rescatarlo no sirvió para nada, ¿no? Entonces es importante llevarlo a un albergue. Otra cosa para hacer es toma nota dónde vista el perro, sus características, para llamar a un albergue y ver si puedes contar con su apoyo o de algún conocido para rescatarlo. Si crees adecuado llevarlo a tu casa, ten cuidado con la salud y el higiene, ya que puedes llevar enfermedades a tu hogar y contagiar a tus demás mascotas. Por lo tanto, la recomendación es primero llevarlo al veterinario para que le haga las adecuadas medidas de higiene y que compruebe que está en salud el perro para que lo puedas llevar a tu casa y luego buscarle un dueño. Si todos colaboramos, podemos ayudar a este tremendo problema que hay en México y ese descuido que tenemos nosotros los humanos con respecto a los perritos, porque ellos necesitan de nuestro cuidado, son animalitos que dependen del ser humano. Otro punto importante es la esterilización, que es una solución humanitaria para protegerlos y que no se sigan reproduciendo y estar en la calle. Y pues bueno, amigos, recuerden que si perdiste un perrito, puedes encontrar en hashtag #EncuentraPerros, ahí puedes subir la información. Es una página, yo creo que de México, a nivel nacional. Sin embargo, la recomendación es que siempre ponle una etiqueta, un collar con tu nombre y, bueno, con tu teléfono y el nombre del perrito, para que si se te llegara a soltar el perro, pues alguien te lo pueda rescatar. Y bueno, esta es una ventana ecológica de Alcalá Oliver, asesores en seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, hágale caso a Laura, cómprele un seguro. La verdad que, mire, la ventaja que tiene es la conversación que usted puede tener. Como saben, Laura es NCC, Newfield Certified Coach, y puede tener una conversación a nivel de coaching. Pero bueno, cómprele un seguro. Estamos platicando sobre cuáles son los 6 niveles para escuchar mejor al otro y generar empatía. Ya le platicamos el primer nivel, que era ignorar. El segundo nivel, que es fingir. En este segundo nivel tampoco nos importa entender o brindarle sentido a lo que la otra persona nos dice. La diferencia es que lo hacemos de manera consciente. O sea, ahora sí lo estoy escuchando, pero la estoy ignorando. Estoy fingiendo que la escucho y pretendo estar interesado, aunque nuestra mente y atención estén en otro lado. Estamos desconectados. Muchas veces eso sucede. Mire, cuando estamos en una conversación, suena el teléfono y usted toma el teléfono y le dice a la otra persona, continúa. Pero, ay, no, pero, pues, ¿cómo vas a continuar estás así? Estás fingiendo por eso. Pero hay gente que así lo hace. Sí, no. O no. Cuando está en su computadora y llega alguien y te interrumpe. Oye, sí, pero síguele. Te escucho. Y tú sigues acá en la computadora. Eso es fingir que estás escuchando. Sí, y fíjate, otro punto importante es no miramos a los ojos. Nuestro lenguaje corporal tiene una predisposición para no comprender lo que está diciendo la otra persona. Aquí por eso es importante, otra vez, entrenar nuestro cuerpo para escuchar. porque eso lo podemos convertir en un hábito. O sea, cada vez que te... ¿Se acuerdan cuando nuestras mamás nos decían, cuando usted le hablaba a la mamá y usted contestaba, ¿qué? Y la mamá, ¿qué te decía? Se dice, ¡mande! No es más que una instrucción para concentrarte a ser consciente que tienes que escuchar a la mamá. ¿No te decía así tu mamá? No. ¿No? ¿Y tú cómo le contestas cuando te hablaba tu mamá? ¿Qué? Pero no así, ¿qué? ¿Qué pasó? Aquí usamos mucho el ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, pero, ¿qué pasó? Pero ya ves, muchas mamás, bueno, a mí me decía, no me conteste, ¿qué? Dígame, mande usted. Bah. Pero es para concentrarte en lo que te va a decir. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no fingíamos escuchar, claro, a la mamá? Sobre todo cuando ya te vas, ¿no? Sí. Ya vas de salida. Ya te fuiste. Ya te vas con el novio y la mamá por acá te está diciendo, ¡no! Y tú, sí, mamá. Eso es fingir. El tercer nivel que nos pone aquí la coach dice, escucha parcial. El escucha parcial, ya hay un nivel más alto de atención y disposición para escuchar al otro. Sin embargo, solo nos enfocamos en lo que nos interesa escuchar. Eso es grave. Eso también nos pasa. Sí, muchísimo. Porque ahí justamente es cuando surgen las malas interpretaciones. Ah, claro. Porque escucho lo que yo quiero escuchar. Correcto. Ahí es cuando mis pensamientos están nublados por mis creencias, mi estado de ánimo, mis suposiciones, me predispongo a lo que me van a decir y entonces capto lo que inconscientemente todos mis pensamientos están diciendo. Eso. Y se lo etiqueto a la persona como si me lo hubiese dicho, cuando realmente ella, si yo hubiese prestado atención, me dijo otra cosa. Claro, ahí no hay empatía, ahí no estás conscientemente sincronizado con la otra persona. Exactamente. Simplemente está como el chiste aquel que decía, su esposa le decía al marido, ay, es que tú ya no me quieres porque ya no me compras ni un vestido. Y el otro le contesta, oye, pues ¿cómo te lo voy a comprar si no me dices ni a cómo los vendes? Ay, ok. Ese se escucha parcial. Cada quien escucha lo que quiere escuchar. Eso llega a suceder. A usted le ha pasado, sobre todo en el trabajo. Otra vez volvemos al ámbito del trabajo. A veces cuando nos habla el jefe, no lo escucho completamente, no entiendo lo que me está diciendo porque nomás estoy pensando o con el miedo de que me va a regañar, de que ya me cachó, claro, de que me va a sacar, de que me va a correr. Y estás escuchando parcialmente. ¿Sí? Sí. ¿Les ha pasado, amigos? Bueno, reflexionemos sobre estos puntos porque es importante hacernos conscientes de estos niveles para poderlos entender en qué nivel estoy yo escuchando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a usted. Yo sé que, pues, como hoy fue día inhábil, pues a lo mejor está en su casa o salió a festejar todavía el Día de la Independencia, pero quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez. Mire, en este último cuatrimestre del año, pues la economía se pone floja, viene el cierre del año y necesitamos tener liquidez suficiente para poder seguir creciendo con los negocios. Y Financieras FMX precisamente tiene soluciones a los problemas de liquidez para empresarios y sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Acuérdense que CFMX tiene 15 años en el mercado yucateco, tiene 36 oficinas para atenderlos, sí, lo escuchó bien, 36 oficinas, y eso pues le da un conocimiento del mercado. Ellos tienen una filosofía de atención personalizada para darle un mejor servicio. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad, créditos para pequeñas y medianas empresas, créditos para constructores de vivienda, créditos para emprendedores y para las startups, financiamiento adecuado para ti y para impulsarte para seguir creciendo. También tienen estos préstamos para el pago de pasivos a largo plazo, en lo que puedes unificar tus deudas y pagarlas a largo plazo. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito, es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad del negocio lo requiere. Márcales, haz una cita con ellos, Financieras FMX 920-0715, o escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted de temas importantes y relevantes del mundo financiero, aquí en Fórmula de los Negocios. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos platicando sobre estos 6 niveles de escucha. Ya le platicamos el primero, que es ignorar, el segundo, que es fingir, el tercero, que es parcial, que también medio finge y medio te escucho y medio... Escucho lo que me conviene. Ajá. Escucho lo que me conviene, y viene el cuarto. El atento. Y este atento, este nivel de escucha, estamos verdaderamente presentes, minimizamos todas las distracciones, interrumpimos lo que estamos haciendo, incluso también podemos repetir con nuestras propias palabras lo que el otro nos está diciendo para confirmar si entendimos bien lo que nos está diciendo. Y pues no se trata nada más de parafrasear, sino que brindarle sentido a lo que la otra persona nos expresó y darle ese sentido a nosotros mismos si lo entendimos correctamente. Fíjate que esta parte de estar atento es muchas veces cuando estás en una conferencia escuchando a alguien y te repites lo que dijo como para entenderlo bien, porque no hay un ida y vuelta completo, pero estás atento a lo que están diciendo. Quizás suceda, O tomas apuntes. Quizás sucede a muchos como a ustedes que nos están escuchando en el programa de radio, pero pues muchos van manejando, muchos están en la oficina, muchos ya llegaron a su casa, etcétera. Entonces, estás atento a lo que se está diciendo, pero te falta el siguiente nivel, que ya el siguiente nivel es la empática. La escucha empática o la escucha activa, como le decimos en coaching. Uh-huh. Sí, bueno, en esta empática o activa es el nivel más alto de la escucha. Y aquí escuchamos para comprender, no para responder, sino que generamos una empatía con la otra persona. Escuchamos sus emociones, sus inquietudes, hacemos preguntas porque tenemos el auténtico interés o curiosidad de saber más y entender mejor. Fíjate que aquí una cosa importantísima que he aprendido con todo esto del coaching es que la escucha activa, la escucha con esa compasión, con ese compartir las emociones, lo importante no son las respuestas. Sí, ¿no? Lo importante son las preguntas. Fíjense qué diferencia tan enorme. Y que déjenme decirle, amigos, que el coaching precisamente trabaja en ese proceso, porque el coaching no da respuestas. Culturalmente nos han educado a dar la respuesta. En el trabajo, lo primero que nos preocupa es darle la respuesta adecuada al jefe, porque si no me corre. Y no hay ahí la comunicación empática. La comunicación empática y activa o la escucha es cuando soy capaz de preguntar sobre lo que la otra persona me está diciendo. Y hacer las preguntas, pues diría yo, correctas. Yo sé que pues en una conversación el camino puede tomar muchos sentidos, pero cuando estamos conectados en ese alto nivel de escucha y escuchamos esas emociones, escuchamos las inquietudes, es cuando podemos verdaderamente ser capaces de hacer, tenemos una auténtica curiosidad, como dice el coach, sobre lo que le está pasando al otro, pero no para darle la solución, sino para hacerle las preguntas correctas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te hace sentido eso que estoy diciendo? Sí, claro que sí. Y además, en la medida en que yo haga, bueno, las preguntas correctas es porque le va a dar a él mismo las respuestas que él necesita buscar, que a fin de cuentas están dentro de él. Correcto. Sí. O sea, en una conversación, amigos, debemos de buscar... Bueno, hay algo que viene pegado con esta escucha activa, que también otra vez lo pongo yo en el aprendizaje. Porque muchas veces, cuando conversamos, estamos tan metidos quizás en nuestro mundo que no alcanzamos a ver las posibilidades o las alternativas o diferentes soluciones o cómo buscar diferentes resultados. Pero cuando son las preguntas adecuadas que me hacen reflexionar sobre lo que te ha pasado, sobre lo que dijiste, sobre lo que sentiste, sobre cómo reacciona tu cuerpo, sobre tantas cosas que podemos preguntar en una conversación, es cuando somos capaces de encontrar lo que le llamamos en coaching, amigos, una nueva coherencia que nos permite tener una visión diferente, cambiar el observador que somos y ver las cosas desde otra perspectiva que al inicio no veíamos. Y ahí es donde las conversaciones se convierten en conversaciones sumamente poderosas. ¿Funciona así o no? Sí, claro que sí, Robert. Bueno, pues es de que luego me echas unos ojos así como diciendo... Pero bueno, amigos, fíjense la importancia que tiene el entender la escucha. Y estos niveles de escucha, pues aquí una de las preguntas que le haríamos a ustedes, ¿en qué nivel normalmente anda usted escuchando? ¿En qué nivel escuchas a tu jefe? ¿Cuál es de estos cinco? Sí, exactamente. Y sí, entonces que analice por qué le está yendo como le está yendo. O sea, ¿qué posibilidades se está cerrando en su empleo al no escuchar plenamente? Porque muchas veces no nos percatamos de eso. Le echamos la culpa al exterior de todo lo que nos está sucediendo. Sin embargo, muchas veces nos los provocamos nosotros mismos al no prestar atención, al no captar lo que me dicen, al no entender lo que me rodea, para poder actuar correspondientemente a eso. Claro. Por eso aquí, amigos, lo importante es de que usted busque esos espacios de conversación para llegar a estos niveles de escucha activa. No todo el tiempo es factible andar con la escucha activa, porque si no, imagínese, el desgaste de energía sería tremendo y pues no siempre se puede, pero sí darle el tiempo, el espacio, como decimos en coaching, el contexto para esas conversaciones, que pueden ser las conversaciones con su jefe. Hágalo una vez a la semana, qué sé yo, busque usted los espacios adecuados para hacer estas conversaciones activas, sobre todo también con la pareja, con los hijos, con el esposo, porque pues a veces vivimos en la escucha parcial o en la escucha fingida o en la escucha de... ya ve cuando le dice a los chamacos, ¿cómo te fue? Bien. No hay escucha, no hay, etcétera. Pero bueno, esos espacios. Gracias, Laura, se nos acabó el programa. Gracias, Robert, gracias amigos por escucharnos. Y pues ya recuerden que en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com ahí pueden encontrar nuestro podcast y el artículo para que lo lean y lo repasen. Ahí tiene usted, y háganos sus comentarios. Bien, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. vamos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.